7 de la tarde, 23 de julio de 2018. Esto es Radio Crash y aquí comienza Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Como dices, un lunes más aquí en Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Exactamente, esto es Cinefagia FM. El otro día estoy mirando para las barras de control. Ya sabes que yo no sé cómo funcionan, pero las toco y las dejo todas iguales. Y estoy viendo que aquí el audio está bien, las barras no pasan del rojo. El otro día, en la sección del principio, la música estaba por debajo un poco alta. Sí, Es un buen tema el de Black Keys, Gold on the Ceiling. Pero es verdad que es mejor que se nos oiga un poco más, ¿no? Eso es, de eso se trata, sí. Pedimos disculpas por eso y por las cosas que pudimos hacer, ¿no? Y por tantas cosas, sí. Sí, sobre todo igual un programa que no le gustó mucho al recién electo Pablo Casado tampoco. Posiblemente no le guste. Y a otra gente sí. Pero bueno, disculpas de antemano. Una vez que se pide disculpa, luego ya puedes casi decir todo, ¿no? Sí, bueno, depende. Depende si crees en Dios o no. Claro, pues luego te perdona, ¿no? Es el culmen del cristianismo, ¿no? Que tú puedes portarte muy mal, pero a última hora te arrepientes y bueno, te ganas el cielo. Ahí sí, si alguien lo tiene ahí. Qué bien culculado. ¿Sabes quién decía qué bien culculado? Paco Martínez Soria. En la del Vaya Par de Gemelos. Ah, muy buena esa. Sí, sí. Qué bien culculado por el hermano gemelo, que era el que se lo estaba acabando. Sí. Y él no. Pero en realidad, él estaba mejor. Pasa que no se estaba dando cuenta. Bueno, Borja, la gente pensaba que Cinefagia iba. Alguna vez iba a faltar, ¿no? Pero eso ni se nos pasa por la cabeza, ¿eh? No. Ni en ningún momento nos mandamos un mensaje y intentamos quedar para ir a la playa y no hacer programa. Quizá hoy, aprovechando el día que tenemos tan bueno aquí en Gijón. Ya que tenemos uno después de una larga temporada de lluvias, como todos saben, habrá programa hoy, aprovecharemos para ir a la playa, para tomar un poco el sol, hacer un poco snorkel, tal. No. Aquí no fallamos nuestra cita, aquí estamos dando el callo. Bueno, hombre, pasamos aquí un rato entretenido. Sí, no, lo hacemos con gusto, ¿eh? Vertemos la cinefagia al resto del mundo. Y nada, pues eso, saludamos a los oyentes que nos escuchen en Gijón a través del 105, a través del mundo por la red, y a los amigos de Rodal Maina, de Granada. Eso es, que ¿sabes que están recomendando ahí ahora también Vericuetos? ¿Vericuetos? Pues un buen programa. De Pedro Menchaca. Un buen programa para amantes de la música y del sonido. Uno de los buques insignias, se pueden decir, ¿no? De la radio, ¿no? Sí, a muchos años. Además, organizando eventos culturales aquí en la ciudad. Ya. Desde hace mucho tiempo. Que además, como es música experimental, pues sí. No tiene la necesidad moral de explicarla. Con lo cual, ahí es lo que tiene ganado, ¿no? Es verdad. Bueno, tenemos un programa fresco, animado, un poco que coge el hilo de la historia del otro día. Siempre vamos ahí, pues eso, solapando temas, ¿no? Pero antes, hoy sí que vamos a hacer radio moderna, ¿no? Hoy no vamos a decir del qué, pero sí que, bueno, interesante, como casi siempre. Interesante era una cosa que no le gustaba mucho a decir al protagonista de nuestro clásico mundo popular en otra película. Sí. Pero bueno, que va a estar bien. Que razónamelo, Jairo. Eso. Razónamelo. Luego lo explico cuando hablemos del otro. Vale. Pero eso, vamos a pasar una hora hablando de cine y como siempre nos gusta empezar con la actualidad, con el box office, la taquilla. Y yo no sé si tienes los datos. Bueno, pues sí, los tengo aquí delante ahora mismo y decir que tampoco hay grandes estrenos ahora, porque sabemos que en verano sí que hay algún blockbuster que lo peta, pero bueno, ahora mismo no es época de ello, ¿no? Entonces, en la taquilla podemos ver en primer lugar Hotel Transilvania 3, Canciones Monstruosas, una película, como bien decimos, dirigida a un público más infantil quizá, ¿no? Aunque los padres también podrán disfrutar de ella. Bueno, sé yo de unos padres que la disfrutaron en el autocine. ¿Y bien? Bien. Les prestó. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, en segundo lugar hay una comedia española que hablamos de ella del otro día, El verano de... Se llama El mejor verano de mi vida. Es una película de Dani de la Orden. Bueno, es una película en plan comedia. Tenemos aquí al humorista Leo Harlem, Alejandro Serrano, Tony Acosta. Y que bueno, pues una película fresca para el verano, para combatir esas temporadas, esas tardes de calor. Pues qué mejor manera de combatirlas que refugiado bajo el aire acondicionado de los cines. Pues sí, una de las cosas que tienen buenas los cines, que sabes que ahí vas a estar fresquín. Fresquísimo. Sí. Más bueno, cosas. Pues en un tercer lugar, pues tenemos otra película que se llama El Rascacielos, una película de acción. Que la protagoniza Dwayne Johnson, como no, que es el último masterpiece de estos blockbusters, ¿no? Sí, ya lo hablamos. Todo lo que todo lo que toca se convierte en oro, ¿no? Es como en su día fue Schwarzenegger, sí, o Stallone. Ahora sería como Dwayne, sería La Roca, ¿no? Sí. Sería el que acapara un poquitín el cine de acción, ¿no? Uh-huh. Con esta película le falta una pata, yo creo que lo vi en el tráiler, ¿no? ¿Que le falta una pierna? Sí, le falta una pierna. ¿No te fijaste? Ah, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Sí. Claro, es un tráiler que ves aunque no quieras. Porque, claro, sí, la capacidad de promoción de la película, sí, es muy pues alta. Supera sí a todas. Sí, pues bueno, es una película de acción en la que vemos un antiguo líder del equipo de rescate de rehenes del FBI. Pues es un veterano de guerra, del ejército. Bueno, que tienen que hacer... ¿Tienes valoración tú ahí en Film Affinity? Un 5,2. ¿Un 5,2? Sí. Bueno, claro. Pero 510 votos también, ¿eh? El otro día estaba leyendo una crítica a la película sin verla, en plan de que por el trailer que vaya mala, que no tal, ya, pero bueno, no sé, qué fácil decir que esa película de Dwayne Johnson, ese blockbuster iba a ser malo, ¿no? No me gusta tampoco ese postureo excesivamente crítico, sí, hombre, con el cine palomitero, ¿eh? Eso, el cine, ya lo decía, no sé si era Calderón de la Barca, ¿no? Que el no, joder, pero ese entretenimiento, ¿no? El teatro, todo esto, es teatro y tú vas a evadirte. Exactamente. Entonces, tampoco. Ahí te puedes tomar como quieras, puedes ponerte pedante y ver películas de Kurosawa, de Bergman, todo eso, pero también sí, sí, disfrutas. Ay, el cine. Qué purismo, ¿eh? El cine de acción como el de Dwayne Johnson. Exactamente. Por ejemplo, que no sé por qué, pues yo tiene carisma. Sí, es un tío, sí, es un tío majo, ¿eh? Un tío, sí, sí, yo lo veo al tío y me hace gracia. O sea, sí, me sí gusta. No sé si sale también en los vídeos con este cantante de reggaetón. No, eso creo que es Vin Diesel sí, y Will Smith, sí, con el que cantó en la final del Mundial. No sé qué hacen ahí historias, pero no, me parece que Dwayne Johnson no. Quizá alguna de sí, pero por ejemplo, sí, Will, bueno, Smith y Vin Diesel, que también deben ser así, del estilo, sí, cachondillos. Sí. Pues entonces, yo lo veo que también con esa cara, ¿no? De, sí, se ve un de tío buen chaval. Humilde y tal, y bueno, oye, sí, que pasó en su vida también, porque bueno, mi padre era muy exigente, muy... ¿Ah, bueno, sí? Sí, sí, sí. ¿Le podemos dedicar en un programa de cine, que podemos ser también nosotros pecando un poco de culturetillas, ¿no? Mm. Pero de cine un poco más... No de mainstream, ¿no? Un poco más clásico, poco conocido. Un programa dedicado a alguien que sea super mainstream, o sea, alguien de la taquilla, ¿no? Sí, pues sí, también. Pues, ¿por qué no? Por ejemplo, todos tenemos esa imagen de Stallone como un típico musculito, medio tonto también, ¿no? Pero sin embargo es una persona muy, muy, un cinéfilo empedernido, sí, y sí, con, sí, con una cabeza, joder, el guión de de Rocky, sí, que de Rocky lo hizo él, por sí, ejemplo, sí, y entre otras cosas. Pues, y como persona tiene unos valores muy, sí, muy arraigados. O sea, hay una historia de un perro también, claro, que tenía, que era su único amigo y tal. Sí, sí. Tiene un hijo con autismo que también padece esta, bueno, esta situación, ¿no? Stallone tiene un hijo con autismo. Sí, sí, sí. Mira, yo eso lo desconocía. Sí, es una, y bueno. Bueno, pues, que eso le engrandece como persona también. Claro. Y también una de las cosas que a Stallone le perjudicó mucho, sobre todo aquí en España, es el doblaje. Porque el doblaje utilizan el mismo para Rocky, para Rambo. Entonces, tú en la versión original de Rocky sí que hace como de sonado, porque es un sonado el, sí, el Rocky. Pero no puedes extrapolar ese doblaje de Rocky para las demás películas de Stallone. Claro. Stallone en realidad no habla así, no habla como si estuviera sonado. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, una cosa que le perjudicó bastante. Bueno, pues apuntado queda, Borja, sí, ¿eh? Vamos a alejarnos un poco de este, no sé, gente que va de purista. Esto está en el Twitter. Claro, esto lo vi en el Twitter. ¿Dónde lo voy a ver? Si no. Bueno, no sé si acabaste ya con la taquilla. Sí, sí, sí. Sí, pues entonces, al mega hype. Vamos al hype. ¿Puede ser el hype con el que más crecidos estemos de...? No, no, ¿no? Es este. Yo sí, por culpa de mi colega Dani, que es un pesado, sí, en el buen sentido, ¿eh? Pero es que está muy flipado con esto. Está flipado, ¿eh? Sí. Bueno, es para estarlo, ¿eh? La verdad. Voy a hacer spoiler. El que quiera, voy a hacer un spoiler de Múltiple, el que no haya visto, que apare, nada, 10 segundos. En Múltiple, cuando sale Bruce Willis, sí. Me cago en día. Sale Bruce Willis, vale, muy bien que salga Bruce Willis, pero este tampoco es para tanto, ¿no? Ya. Pues Dani, bueno, como si hubiera visto a la Virgen, a Bruce Willis ahí detrás de aquella barra. Hombre, es una trampa que pone Shyamalan ahí, sí. que realmente te... Porque tú piensas que vas a ver una película totalmente fuera del contexto del universo del Protegido, ¿no? Pero sí, sí. Algo te lo incluye ahí en un giro final tan típico de Shyamalan. Shyamalan. Bueno, hablamos de Glass, por supuesto, y ya se ha podido ver el tráiler, ¿no? Sí, sí, es un tráiler y bueno, vemos aquí una especie de profesora, ¿no? Que hace un estudio de gente que tiene una especie de patología o de distorsión de la realidad, que se creen ellos mismos superhéroes, ¿no? Entonces, bueno, coge a los tres miembros a Glass, de Múltiple y a Bruce Willis y los hace una especie de estudio. Uh-huh. Y, bueno, veremos por dónde sale. O sea, están ahí como en esa especie de test, ¿no? Están, sí, los tres juntos. Sí, sí, están haciendo como psicoterapia, algo así. Dos sabemos que estaban en el Yokeru, pero Bruce Willis, ¿cómo llegó allí? Ya. Esa es la pregunta, ¿no? Ya, sí. Es que, bueno, algo le haría. Algo por ahí, sí. Bueno, yo no sé si tienes alguna recomendación, Borja. Mira, vamos a acabar la sección de actualidad, si te parece, con el tráiler de Glass. Sí. Que me pegaste aquí. Y somos un poco anti-tráiler, pero vamos a despedir la sección de actualidad con un tráiler. Vale, porque esto es un rango. Cosa es desdecirse, sí, un poco a veces también, ¿no? Yo prefiero a veces coger y pecar de meter la pata y luego recular. Pues está hablar poco, no equivocarse nunca, querer tener la razón siempre, pero bueno, también está bien un poco echar para atrás o coger. Admitir errores, ¿no? Claro, exactamente. Entonces coges y dices, no nos gustan los trailers, pues hoy con un trailer. Porque bueno, como estamos con el hype, ¿tú qué hype es el que más tienes? Entonces, si no es de Glass. Yo el hype que tengo es el de Suspiria, el remake de Suspiria de ¿cómo era? Gianluca Guadagnino. Guadagnino. Sí, sí. Yo creo que esa película va a ser el género de terror, que es el género que a mí más me gusta. Ese director que me encantó con sus otras películas y también, bueno, una película clásica que siempre me sedujo, ¿no? Bueno, el tema de cómo está hecha, la luz, la música incluso. Bueno, sí. Sí. Bueno, vamos a dar un par de recomendaciones. Yo quiero recomendar, Borja, un programa de cine en la radio que se llama Tramas Maestras, que te lo recomiendo, con Leticia Dolera, uh-huh, la actriz, sí, defensora a tope del feminismo. Y el programa, yo no sé si tú tuviste ocasión de escucharlo. No. Gira sobre todo en torno al cine y nos transporta a cómo el cine, las series, puso a la mujer en qué papeles a la hora de realizar sus trabajos. Y está muy bien porque, claro, te das cuenta del patriarcado, ¿no? El machismo intrínseco. Y el que no lo quiera ver, pues es que está muy ciego. Por ahí hay eventos. El otro día ponían, por ejemplo, la canción de Willy Fogg. Yo, Willy Fogg, apostador, no sé qué, tal. ¿Te acuerdas de Willy Fogg? Sí, claro. Y ahora yo soy Romy, dulce y fiel, y vivo enamorada de él. O sea, en plan de... Ya, claro, ya. Y cosas así, pues que bueno, está muy bien. A mí sí, me gustó mucho escucharlo y sé que mucha gente, seguramente muchos hombres, sí, pues dirán, hombre, no, tal. Pero no, es que era así. Sí, que cosas que pasan totalmente y no pasa inadvertidas, nada, sí, ¿no? En la época. Y, claro, la y que... además esta semana le ponían a ella también una portada que había hecho para FHM, un poco ligera de ropa. Y entonces, mira, un poco hablando también de lo de tal, encima, ¿no? Claro, están cada poco poniéndole esa portada, al parecer, por internet, ¿no? Y ella dice, bueno, era una época, yo no tenía la conciencia feminista que tengo ahora la tengo, no lo haría, pero en su momento la hice, pues por lo que sea, sí, y ya está, y es un poco eso, ¿no? Me gustó. Y además, sobre todo por eso, tener en cuenta que es que esto, la igualdad que últimamente desde hace pocos años ya está tal, no parte de un 0-0, parte de un hombres 100, mujeres menos 500, ¿no? Entonces, bueno, es normal que se pongan así a veces, ¿no, Borja? Tenemos pendiente un programa feminista que podemos andar y nos podrán instruir. Sí, y no lo hacemos temas, por, ¿no?, excesiva prudencia. Sí. Y por hacerlo bien, claro. Sí. Y estamos juntando a mucha gente feminista, o sea, muchas mujeres feministas, que, bueno, pero llenaríamos ya, el estudio rebosaría, con gente para participar. O sea, que eso es complicado, ¿eh? Pues bueno, hay que hacerlo. Sí, es más, molaría una mesa o un gran programa, ¿no? Sí. Casi lo podemos trasladar a... Un maratón. Sí, se lo trasladamos a Falo, el programa del feminismo, y toda la corriente feminista que hay en esta radio, que es el 100%, pues entonces estaría guay que fuera pasando por todos los tipos de programa, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo por el nuestro. Es un experimento muy bueno el que hace aquí Leticia Dolera en este programa. Yo se lo recomiendo, pues, a todo, bueno, el mundo. Lo escucharemos y opinaremos después. Exactamente. Y el otro día Chema nos dice que a raíz de este, de escuchar el clásico contemporáneo que era La Ola, nos dice que Moritz Beitreu, que tú también decías que en su momento cuando hablamos de ello te venía a la mente, es así como muy famoso en Alemania, el actor que había hecho Das Experiment. Sí, de esa película también hablamos la semana pasada y es una película muy recomendable en cuanto eso, a la conducta humana y cómo actúa en función de los roles que se les da, que la sociedad les da. Exactamente. Y luego también nos hablaba Chema de Soul Kitchen, que es una película que le gusta mucho a él. Y enlazando también pues con el director Feita King, que bueno, que tiene películas. Yo animo a que la gente haga eso que llamamos aquí, que sean completistas, ¿no? Sí. De Feita King, porque tiene grandes películas, películas con gran carga social, con duras. Yo estaba leyendo, haciendo un repaso antes de empezar el programa y viendo también las críticas. A Boyero lo tiene loco, por ejemplo. Sí, le gusta. Sí, a Boyero le gusta muchísimo, pero luego hay otras películas que no tanto. Entonces, bueno, está muy bien. Pero te lleva de arriba abajo. Y hay veces que yo algunas las vi, otras no. Pues te queda ahí como ese regusto que te deja alguna película a veces. Uh-huh. Como un poco, te quedas un poco mal, ¿no? Sí, sí. Pues eso, para que analices, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo de Feita King la película Soul Kitchen, que la primera que la vi fue en... Aquí había unos ciclos de cine de verano en el cerro. No sé si se siguen haciendo. Uh-huh. Y ahí la vi. ¿Sí? Y la verdad que me encantó la película. ¿No me llamaste para ir? Y luego que ni te conocía igual. A ver, vamos a ver. Fue antes de Cinefagia. Bueno, pero bastante. Antes también teníamos ahí... Sí, no. No sé, lo siento, Jairo. No, me acuerdo, pero no me doy cuenta del tema ese del cerro. No, pero hace mucho tiempo ya. Sí, sí, sí, me acuerdo que lo había, no sé qué ser. No, o sea, hacerse no se hace seguro, pero no me acuerdo cómo era el rollo, bro. Una pena que no se recupere. Sí. Bueno, y la última de Feita King que nos recomienda Chema es En la sombra, película de 2017, en la que la protagonista es Diane Kruger. Que nos gusta mucho a Diane Kruger. Sí. Porque tiene muchos títulos. Mezcla un poco trabajos un poco más menos importantes, un poco más indies, digámoslo. Y luego pues, se te sale en Inglourious Basterds y en algún taquillazo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que... Da un poco a todo. Sí, nos gusta, Diane Kruger. Diane Kruger es la portada de nuestro Facebook, ¿no? Por cierto. Que está colocando ahí las letras del cine, Malditos Bastardos. Sí, es ella. ¿Es ella? No, no es ella. ¿No es ella? No, esa es la actriz francesa, me parece. Ah, no, esa es la otra. Sí. Es correcto, es correcto. Y Diane Kruger, que era la actriz. ¿Puede ser de la sí, tal? Sí, sí. Bueno, era raro. Hemos dado muchos datos muy seguros de nosotros mismos. Ya sí, tocaba ya... Ya tocaba ahí, bueno, un poco de... Bueno, Borja, 7 y 18. Sí. ¿Cerramos actualidad con algo más? Sí. Voy a recomendar la última película, la que vi este fin de semana. Y es Ermendáriz, que es una película de Paulo Urquijo Alejo. Y nada, es una película de... Yo no la catalogaría de una película de terror, pero es una película de no ciencia ficción tampoco, un poco de fantasía quizás, ¿no? Me recuerda un poco, yo que sé, a la película I, Legend, por ejemplo, ¿te acuerdas de sí, Tim, claro, Curry, sí, y Tom Cruise? Bueno, pues esta trama, bueno, en el País Vasco, en Álava, después de las guerras carlistas en el 1833 más o menos, pues... ¿Otra vez como en Jandia? Sí, sí, sí. De hecho, comparte protagonista Eneko Sagardoy, también participa en esta película. Uh-huh. Y bueno, cuenta, es una película que aúna un poco la tradición, la leyenda de los bosques del País Vasco, junto con las creencias populares arraigadas sobre también el cristianismo. Y bueno, se trata de un herrero que después de un altercado, bueno, pues consigue... hay una leyenda oscura con él, ¿no? Que si es un hombre muy solitario, que tiene mucha fuerza, que es muy irascible, que tal. Y bueno, y hay una niña por ahí que investiga, está un poco apartada de la sociedad, hace un poco de bullying de la época, del 1800. y bueno, pues la niña descubre el secreto de este herrero, ¿no? Y bueno, se va destapando ahí. Es una película, como decimos, que aúna la leyenda, aúna un poco también las creencias místico-religiosas y, bueno, una bastante interesante. Con unas técnicas de rodaje bastante novedosas, que un maquillaje muy cuidado también, como la película Legend, que me recuerda mucho, como decimos. Uh-huh. Y ahí también junta un poco la animación incluso para explicar partes de la película, utiliza métodos de animación. Bueno, pues y nada, claro. Muy interesante, sí, está bien. Pues sí, yo me lo apunto porque mira, no sé si es que no me había llegado algo, pero todo lo que acabas de decir, pues me convence. Sí, me convence. Sí que puede ser, está en Sitges 2017. Sí. Quizá José nos haya hablado de ella, ¿no? Igual puede ser, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, estoy mirando aquí. Es una película que produce Alex de la Iglesia. Claro. Y bueno. El otro día vi. Dime. No, y que bueno, que está. Que está bien. El otro día vi El Bar. ¿Y qué tal? Bueno, me parece un sistema que para el fútbol viene bastante. No. No, bueno, va tampoco rara, sí, ¿no? Extraña. Como el último de. Como todo el último de Tres de la Iglesia. Sí, que parece que no va a ningún lado, pero bueno, ves ahí a la gente ahí con sus miserias. Y bueno, tampoco te sabría decir si me gustó mucho o no me gustó nada. Simplemente la vi y bueno, bien. Bueno. Y tampoco tal, sí, sí. Pues nada, nos apuntamos aquí Elementaris, la recomendamos a todo el mundo. Y también El Bar, que vean El Bar. Todo lo de Desde la Iglesia, aunque cuesta a veces. Aunque no vaya a ser como El Día de la Bestia, no vaya a ser como otras películas que se cierran, ¿no? Que hacen un círculo perfecto, que son pocas lo hacen, pero bueno, son dignas de ver. Uh-huh. También le decimos a Josín, aprovechamos, ¿no? Estoy viendo aquí Elementary, que tiene un 6,2, que tiene menos nota que el documental de Josín. Sí. Pero le decimos a José que no se obsesione con las notas y con las estrellas. No merece la pena. Hay mucho troll por ahí que. Exactamente, claro. Porque tú imagínate, porque tú ahora mismo te haces 3 cuentas falsas y le pones a José en el documental un 2 y pasa una mala noche, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Y en cambio, si le pones un 10, pasa una buena noche, pero de manera artificial. Con lo cual, un poco para que se dé cuenta que las estrellas no valen para nada. Para el cielo. Para el cielo. Bueno, dejamos un cachín del trailer de Glass y luego la banda sonora que nos acompaña hoy y nos pensamos a ver si lo dejamos entero, ¿no? Bueno, vamos. Vamos mirando, sí. Sí, sí, sí, sí. La marcha. Sencillamente extraordinario. Es posible que todo cobre sentido si explico quién soy. Soy la doctora Ellie Staple y soy psiquiatra. Mi trabajo se centra en un tipo concreto de delirio de grandeza. Me especializo en individuos que creen ser superhéroes. Enhorabuena. Los tres os habéis convencido de que poseéis cualidades extraordinarias, como sacadas de un cómic. David Dunn, el único superviviente de aquel accidente de tren hace años. ¿Crees que tienes superpoderes? Es una sensación. Tengo que tocarlos. Me llamo Patricia. No me cabe duda de que hay 2 docenas de identidades. Soy Mary Reynolds. Por favor, señor. ¡Casi te pillamos, chaval! Cohabitando dentro de ti. La bestia vendrá en cualquier momento a por vosotros. Lo que sí cuestiono es vuestra convicción de estar por encima de los seres humanos. Sin embargo, es cierto. Mis huesos son muy frágiles. Ya he sufrido 94 fracturas. Pero posees un intelecto extraordinario. Esto no son dibujos animados, es el mundo real. No. Venga ya. Y aún así, a algunos de nosotros no nos matan las balas. Y otros podemos doblar el acero. Llevaba tiempo esperando que el mundo viera que existimos. ¿Puedo conocer a la bestia? Espero por tu bien que le gustes. Eso suena a alianza del mal. Muchas personas van a morir. No lo hagas. ¿Estás preparado? ¿Cómo debemos llamarle, señor? Nombre, Don. Apellido, Cristal. estamos en el clásico tan popular. Hoy, Borja, volvemos otra vez a decir que es un clásico más bien moderno. Sí, es más bien moderno, ¿no? Podemos decir. Bueno, moderno, sí, es de la década de los 2000, uh-huh. Concretamente del año 2005. Y se trata de una historia de violencia, uh-huh. Dirigida por David Cronenberg. Uh-huh. Ya un poco, esta película es un poco atípica dentro de su filmografía, ¿no? A pesar que tiene sí, ciertas reminiscencias oníricas, pues es quizá la más realista y la más cruda. Uh-huh. Pues el guión va de la mano de Josh Oslon, que está basado en una novela gráfica de John Wagner y Vincent Locke. Y bueno, pues el reparto destaca Viggo Mortensen, María Bello, William Hart, Ed Harris, Ashton Holmes, Heidi Hayes. Bueno, un reparto bastante interesante para esta película de David Cronenberg. Uh-huh. Es un thriller. Yo esta película la recuerdo ver en el cine y la verdad que me impactó, ¿no? Tanto la crudeza con la que está realizada, pues bueno. Para ponerse un poco en situación, la película es de... Vamos a leer un poco la sinopsis. Tom Stoll, que es Viggo Mortensen, vive tranquilamente con su mujer, María Bello, y su hijo en un pequeño pueblo de Indiana, donde casi nunca pasa nada. Pero un día, tras evitar un robo en un restaurante, no solo es considerado como un héroe para todos, sino que además atrae la atención de los medios de comunicación. Y bueno, estas circunstancias recibe una extraña visita de alguien que asegura conocer su pasado. Uh-huh. Vemos una película, al principio, a priori, un poco costumbrista, ¿no? Una familia tranquila, ¿no? La típica familia americana que hace su vida, un tipo aparentemente tranquilo, pero esta situación atípica en la ciudad, que es que le van a robar a su restaurante y él lo impide, pues hace que llame la atención de ciertas personas, no quiero hacer mucho spoiler, uh-huh. que descubren un pasado quizá no tan bucólico y tan perfecto como vive él en la actualidad. Sí, a mí me llama la atención la ubicación de la historia, que es Indiana, uh-huh. que para los que no se ubican mucho en cómo es Estados Unidos, Indiana es, digamos que es territorio muy de paletos, ¿no? Como suelen decir allí, ¿no? Mm. Sí, la América profunda. Más bien provincianos. Más bien provincianos, sí. Pues lo que dice la sinopsis que acabas de leer, pues sitios donde no pasa mucho. Sitios así con seguro pasan cosas muy raras, ¿no? Quizá un sitio donde... A mí me gusta como enclave de historias, sí, Indiana. Sí, que... un sitio donde quizá olvides, la gente no se pregunte por tu pasado y simplemente vea lo que eres actualmente. En este sí. caso, Viggo Mortensen es un cocinero, un camarero de una uh-huh. de un restaurante. Claro, uh-huh. Gente que igual te atiende en la frutería y te cobra sin la calculadora, a mano, y hace la suma. Sí. Eso se ve poco ya, ¿eh? Se ve poco, es poco. Hoy me pasó, y no sé por qué me acordé ahora. ¿Te acuerdas ahora? Sí, sí. Pues en Indiana supongo que también. Seguro. Vamos a escuchar el tráiler en versión original. Uh-huh. One win and run, coming right up, boys. Bye. Hey, Mr. Stahl. Hey, Jared. Just closing up, fellas. Coffee. I'm sorry, we're closed. Oh, I know that. I do know that. Ah! Shut up! You don't carry much cash here. Don't move. Do her! They were gonna kill us. You saved our lives. Hello, my hero. Tom Stahl is a family man with long-standing ties to this community. Right now, this community is rallying behind him and calling him a hero. Way to go, Tommy. Great, more reporters. You don't look like reporters. You're the big hero. Really don't like talking about it, sir. You sure took care of those two bad men, Joey. My name is Tom. It's Joey. You tell me. My daughter, where is she? What's going on, Dad? They thought they knew me. Thought I was somebody else. Nothing to worry about, Mrs. Stahl. I've been watching over. I don't know what you want, and I don't really care. You should care about what I want, because what I want might change your life. But why don't you ask Tom, and ask him, how come he's so good killing people. Tell me the truth. What are you? Pues ahí escuchamos el tráiler de... Hoy dos tráilers, ¿eh, Borja? Mm-hmm. Llevamos ya, ¿eh? Pero bueno, esto hace que el programa sea más dinámico, ¿eh? Eso parece. ¿Tú crees? No, la música de fondo que suena de fondo no es tan dinámica. No, pero bueno. Pero los tráilers sí que lo eran. Esta historia de violencia, otra película de ese tándem que forman David Cronenberg y Viggo Mortensen, del que salieron tres películas que podemos directamente meterlas a clásico en auto popular, las tres, ¿no? Quizás Promesas del Este sea un poco más conocida y tampoco tanto, ¿no? Sí, tuvo bastante repercusión a nivel de premios, ¿no? Tuvo alguna nominación a los Oscars. Uh-huh. Un método peligroso también es otra película bastante interesante porque, bueno, sale de Viggo Mortensen, uh-huh, tiene diferentes aspectos que llaman la atención. Y también tenemos esta tercera, que es una historia de violencia, ¿no? Uh-huh. Que es nuestro clásico de hoy y que es una película... No sé, a mí me sorprende mucho porque es una película que tú te esperas una cosa y, bueno, te da el giro ese en cuanto ocurre el atraco en el establecimiento de comida. Y pasa al contrario. Y sí. Hombre, hoy estamos haciendo un repaso, la estamos metiendo aquí en nuestro clásico nota popular, sobre todo por algo que vamos a hablar en la cara B y de lo que hablamos el otro día, un poco hablando de la mafia, ¿no? Uh-huh. Es un poco el hilo que nos lleva hasta esta película. Pero sí que es verdad que esta película te la encuentras sin saber absolutamente de qué va. Y bueno, lo que dices tú, ¿no? Esos giros que luego te sorprenden. Y sí que es verdad que hay veces que cuando ni ves el tráiler ni sabes de qué va la película, la disfrutas más. Sí. Claro, ahí te diría un poquitín también, le pasa a mi colega Dani también, que dice, jo, es que si no sé nada, luego me mega flipo. Bueno, hombre, igual tampoco te flipas, pero te presta mucho, ¿no? Claro. Pero cuando recibes un giro así inesperado, ¿no? Pues esta película es muy apacible, pero ahí ocurren cosas. Sí. Bueno, tienes algunas curiosidades más, pero yo voy a ir a una ya directamente, sí, Borja. Dime. Y es que además esta película es un hito, y sin haberlo, yo no sé si esto lo sabías. Igual no, si lo sabías, Lo sabía porque lo leí. Sí, que es la última película de un mayor de Hollywood en editarse en VHS, con lo cual podemos decir que este clásico no tan popular de hoy es el último que cumpliría los requisitos de clásico no tan popular por el tema del formato VHS, ¿no? Sí, quizás no es la última película que se editó en VHS, pero sí que una de las últimas. Sí. Y sobre todo el éxito que fue, ¿no? Claro. ¿Alguna cosa más que tengas por ahí de, por ejemplo, esos grandes actores como son Ed Harris o el gran William Hart, ¿no? Sí, William Hart se llevó una nominación al Oscar a Mejor Actor Secundario por esta película y solamente aparece 10 minutos. Pero se ve mucho la presencia del personaje en la historia, ¿no? Uh-huh. Ves a William Hart aparecer por ahí y ya te cojonas. Pues sí. La verdad es que a mí me parece un trío, tanto Ed Harris como Viggo Mortensen como William Hart, ¿no? Pues uh-huh. Ya... Típicas películas que ya sí. Mucho se tiene que torcer para que no pasen cosas buenas, ¿no? Uh-huh. Le das esos papeles a Ed Harris y a Gwen Hart, claro. Bueno, también como en otras producciones se hablan de otros actores para encarnar el papel protagonista. Uh-huh. Esta no es otra excepción. Pues personas como Thomas Jane y Harrison Ford rechazaron convertirse en Domestal, que era el protagonista de esta historia. Sí, Thomas Jane, que es el malo de cara a cara. Eso es. Sí. Uh-huh. El malo no, el... Bueno, ahí uno está. De los malos, sí. Y decir que Viggo Mortensen, claro, venía del apabullante éxito del Señor de los Anillos, que bueno, también habrá influido en... La película fue justo después de que acabara, ¿no? 2005, pues sí, por ahí más o menos, después de que acabara la trilogía del Señor de los Anillos, pues... Uh-huh. Por lo menos el rodaje, sí. Sí. Bueno, además, imaginaros al hilo de lo que estás diciendo tú, Borja, un Viggo Mortensen que venía de un rodaje como el del Señor de los Anillos, en el que hubo tan buen rollo allí, ¿no? Que todo el mundo, uh-huh, se llevaba tan bien y fueron tantos meses de, uh-huh, rodaje, pues bueno, la capacidad de cambiar el chip y abandonar pues esas amistades, ¿no?, que labraste allí para luego implicarse con esta nueva película, uh-huh, incluso hasta el punto, pues eso, de irse a vivir con la familia de los protagonistas allí en Filadelfia, ¿no? Para coger acentos y tal, ¿no? Sí, la verdad que Viggo Mortensen es un actorazo de uh-huh, método y habla no sé cuántos idiomas y sí, la verdad que es muy entregado su, sí, trabajo. Bueno, está muy bien, por ejemplo, esto, porque también se estuvo dando unos viajes por allí, por el medio oeste estadounidense, para comprobar esto que estamos hablando de la América profunda, ¿no? Sí, de comprender un poco la idiosincrasia, la manera de vivir. Claro, de lo estamos valorando, pero a la vez es una cosa que, bueno, bien, ¿no? Sí. Digo, Mortensen, ahora tienes que ir de Nueva Zelanda, de estar ahí, pues ahora métete ahí para preparar el papel, pues, y él encantado, ¿no? Porque es la posibilidad de ver todo por ahí, cómo se cuece. Los mafiosos, Borja, que eran... Bueno, pues ligeramente los mafiosos iban a ser italianos, pero bueno, tras contratar a Ed Harris y a William Hart, David Cronenberg decidió que sus nacionalidades de italiana pasaron de italianos a irlandeses. Claro. Ya que no creía que William Hart pudiera pasar como un emigrante italiano, evidentemente. Claro, los irlandeses también, pues míticos... Eso, mafia irlandesa, problemas ahí, ¿no? Que yo me imagino... en contra de ese rol, de los irlandeses. Ed Harris acojona también, ¿no? Y con esa con esa mirada tan profunda y tan fría. Sí. Muy penetrante, no sé. Y esas facciones tan marcadas, tan cuadradas, me parece que hace un papel bastante digno aquí en esta película. Sí, esta película es de 2005. Y el último recuerdo que tengo de Harris es de verlo en la serie esta de HBO, en Westworld. Uh-huh. Y la verdad es que es lo que dices tú. O sea, si antes tenía las facciones marcadas, ahora... pues con la edad mucho más. Uh-huh. Y aún así tiene esos ojos azules que te, te atraviesan. Muy penetrantes y la verdad que para encarnar este tipo de personajes es muy interesante. Sí. Sí. A pesar que también tiene papeles que son más dóciles, ¿no? Personajes más buenos desde el sentido, desde el punto de vista moral. Sí, bueno, él hace lo que quiere. La verdad es que Harris es uno de los... lo maneja, ¿no? Notas que está ahí al mando de todo, ¿no? Hablando de rasgos, ¿qué pasa con la sonrisa de Viggo? Bueno, pues una de las escenas que llevó más tomas fue la primera vez que vimos a Harris en el bar. Bueno, pues durante esa escena Viggo Mortensen era incapaz de controlar la risa porque, bueno, tuvieron que hacer numerosas tomas. Harris decidió rodar en calzoncillos. Sí, antes hablamos de y esto lo estaba diciendo sin saber este dato, sí. Que Ed Harris decidió rodar en calzoncillos y de ese modo sorprender a Viggo Mortensen y que, bueno, que el tiempo suficiente para que hiciera la escena sin reírse, ¿no? Pues el truco funcionó y aunque en la escena no se percibe que Harris está sin pantalones, pero evidentemente, o sea, aparentemente está en calzoncillos. Sí. Bueno, hay varias curiosidades también, Borja. Yo no sé si quieres destacar alguna más. Hay algún spoiler también. Uh-huh. Yo creo que una vez que se ve la película, pues bueno, está gracioso ver esto, porque bueno, te das cuenta de lo que has visto, ¿no? Sí. Comparas y te pones un poco detrás. Hay varias escenas en las cuales están improvisadas, dejaron un poco... improvisaciones, todo eso que presta tanto. Sí, y intentaron hacer que los propios actores pusieran parte de no de sí mismos, ¿no? Pero sí, dieran un carácter especial a los personajes. Y una de las escenas de, evidentemente, la más importantes, como es la de la cafetería del atraco, pues ahí tuvieron un poco de manga ancha para hacer lo que quisieran. Claro, porque al final tú tienes una historia en la cabeza, tienes un guión, tienes cómo hacerlo, pero claro, es difícil como director saber que luego al final pues el actor va a tirar un poquitín por donde le apetezca, donde le parezca, cortar eso. Eso son métodos complejos, ¿no? del cine, y que pueden quedar muy bien. Al final, además, es que se notan las improvisaciones. Sí. De hecho, muchas de las escenas más míticas de la historia del cine fueron improvisadas. O no improvisadas, sino con mucha carga por parte del actor y aparte de la opinión del director. Claro, bueno, es que claro, depende a quién improvises. Sí. Claro, improvísale a Stanley Kubrick. Ya. Claro, no, eso es imposible. Que te da así de medio lado. Bueno, pues nada, esta película es un clásico no tan popular, yo creo, porque, bueno, quizás una rara avis en la filmografía de David Cronenberg, sí. Una película totalmente muy realista, muy terrenal, en la cual la violencia es una violencia muy muy explícita y muy sin muchos artificios. De hecho, bueno, decían que barajaran varias hipótesis, ¿no? Y varias... para, yo qué sé, hacer que rompa la nariz a uno y tal, sea todo más espectacular, pero David Cronenberg decidió hacerlo más realista para que esa violencia fuera más cruda y llegara directamente al espectador. Pues sí, la verdad, Borja, yo no sé si tienes algún dato más. Yo creo que con esto el espectador que no haya visto este clásico no tan popular, que de hecho de eso va esta sección, ¿no? De películas para nosotros, imprescindibles o que merecen la pena y que quizá no se conozcan mucho, algunas ya al final se conocen. Claro, esto era una buena sección para cuando no había internet, ¿eh, Borja? Claro, porque entonces la gente escuchaba la radio y decía, pero claro, ahora que hay internet, tú esto lo dices que es un clásico popular y habrá alguno que dirá, pues eso ya lo encontré yo hace tiempo. Pero bueno, claro, es que si no, ¿qué metemos? Ya. Cosas muy complicadas, ¿no? Eso es, no. Pues una película totalmente recomendable y que aparte de la violencia, como decimos, explícita que podemos ver en ella, también hay diferentes valores, ¿no? Por ejemplo, cómo él rehace su vida, cómo la familia afronta esa especie de engaño, ¿no? De esa persona no es quien es y bueno. Tiene varios frentes y varias visionados esta película para poder disfrutarla completamente. Pues sí. Pues nada, Borja, hacemos la pequeña pausa. Recomendamos otra vez, como no, esta película. Tú estabas diciendo antes que qué mejor que estar al sol allí, o estar al sol, no, evitar el sol al aire acondicionado de un cine, o estar pues tumbado al sol escuchando la radio, escuchando Cinefagia, el programa de Leticia Dolera, o los muchos que hay que nos gustan, pero sobre todo no dejarse llevar por la siesta y la tele, No. La tele eso no, ya que estamos ahí de descanso, pero usar otros medios. La tele nos gusta. Así que escúchenme. ¡Escúchenme! La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Cara B. En este programa me están saliendo muy bien los enlaces porque pongo bastante empeño para luego no tener que editar y subir el programa rápido y todas esas cosas, pero la mayoría son de casualidad, ¿eh? Sí. Porque ahora me saltan ahí pantallas y de repente enlazan y enlaza bien y dije, uff, pero no, pero en serio, es la casualidad. Frank Sinatra ocupa sí. Nuestra cara B. Hemos destinado bastante tiempo a la actualidad y al clásico porque bueno, la verdad es que merecían la pena, pero también porque traemos una historia corta de Frank Sinatra, muy rápida, de uno de sus pasajes y de sus pasos por aquí por España, al hilo de lo que el otro día hablamos, que a Frank Sinatra pues no le molaba mucho España, ¿eh? Sí, por ejemplo. Y encima había tenido bastante mala suerte. Sí, Franco tenía disidentes, ¿no? Y sus detractores por ahí por el mundo, sí, y había gente que sabía lo que estaba pasando. Sí, era uno de ellos, ¿no? Y hay varios motivos por los cuales el bueno de Frank Sinatra estaba un poco en contra del caudillo. Bueno, ojito, porque Frank Sinatra era un pieza también, ¿eh? Sí, tenía sus cosas, sí. Muchos lo vinculan con la mafia. Uh-huh. Bueno, de hecho, yo creo que se vinculó él mismo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, en la película del Padrino hay un su alter ego, ¿no? Tiene ahí representado su figura. Uh-huh. No sale él, pero sale una figura que es, evidentemente es él. Sí. Bueno, vamos a hablar del quinto viaje a España, donde tuvo más lío Frank Sinatra. Pero Frank Sinatra ya habría venido a España en el 50. Por eso te digo que era un pieza, porque todos sabemos de su idilio con Ava Gardner. El animal la llamaban, puede ser. O la animala, ¿no? Sería ahora. No sé. Pero bueno, de todas maneras. Había perdido el norte con Ava Gardner, una mujer, pues bueno, imagínate, de la época, y entonces la siguió hasta España. La siguió hasta aquí porque no sé, un ataque de celos, un ataque de. No sabemos qué. ¿Por qué tenía esa obsesión, ¿no? El hecho de estar con una mujer tan despampanante, ¿no? Pues igual le acomplejaba al bueno de Frank Sinatra, ¿no? Y tenía miedo que, yo qué sé, que no le fuera fiel o que no tal. Bueno, a la pagar en el 50 estaba rodando La Costa Brava, estaba rodando Pandora y el holandés, errante, perdón. Por aquello que hablábamos de que puede que aquí pues salió bien de precio, ¿no? Sí. Aquí era bastante económico y sigue siendo bastante económico rodar y, bueno, ya se nos trasladamos a los 50, pues mucho más aún. Después también estuvo aquí entre abril y julio del 56 cuando rodó aquí Orgullo y Pasión. Uh-huh. Ese fue su segundo viaje y en el 62 pues estaba haciendo como un tour recaudando fondos para la infancia y volvió otra vez a ver si encontraba a Ava Gardner por Madrid porque estaba como pues eso, estaba loco de celos. Dicen que hasta le llamaba por teléfono y le cantaba las canciones para ver si la convencía de que fuera donde él estaba, ¿no? Y luego también, bueno, son míticas las fiestas que se corrían, ¿no? Uh-huh. Con los locales de la época, ¿no? Eso es. En el 64, en su quinto viaje, vino a Málaga y ahí sí que se lió, ¿no? Se lió porque, bueno, en principio venía para rodar El Coronel Von Ryan en Málaga, precisamente. Pero también fue una cosa fatídica otra vez, ¿no? Pues llegó con mal pie, cargado de exigencias, pidió un helicóptero para desplazarse, pero solo lo usó un día. Tuvo un episodio violento en un hotel donde se alojaba el mítico pez espada de Torremolinos. Sí, que tenía como mucha fama, ¿no? El hotel ese, ¿no? El pez espada. Sí, es un sitio que era de referencia del Dolce Far Niente. Bueno, pues Sinatra tuvo un enfrentamiento en un restaurante con un fotógrafo y una buscavidas que bueno, le molestaron. Tiró una copa por los aires y bueno, se armó un escándalo y el director del hotel informó al responsable gubernamental de seguridad y tuvo que declarar al ver una foto de Franco que lanzó al dictador, ¿no? Sí, bueno, el tema es que al parecer fue como una especie de trampa que le tendieron la cubana, dicen, Ondina Canibano y un periodista de pueblo. Y pues eso, llevó a los huesos de Frank Sinatra en comisaría, pero mucho antes, pues dicen que, evidentemente, Frank Sinatra tenía muchos contactos ahí en Estados Unidos. Uh-huh. Y él, antes de la detención y ese episodio que decías tú de la foto de Franco y tal, pues estuvo. O sea, él mismo se encerró en la habitación. Uh-huh. Y no había manera de sacarlo de ahí. Sí, llamó al embajador y todo, ¿no? Estuvo llamando al embajador, porque cómo le podían hacer aquí esto. Claro, él ya tenía un poco cruzado a Franco porque sabía. Pues, imagino que sabría de los negocios de los que no decía nada, pero como en ese momento le estaban tocando un poco las narices, pues entonces ahí ya le cansaba que eso le hubiera pasado a él en España. Claro, imagínate quién era él, ¿no? Sí, sí, sí. Y encima en un país al que siempre tenía que venir detrás de Ava Gardner, sí. Con lo cual el tío estaba hasta las narices, ¿no? Y además en eso, los productores de la película acojonados porque claro. Sin la estrella, ¿cómo se iba a rodar la película? Exactamente, sí. Bueno, eso. Entonces llegaron allí los grises, que se querían llevar a Frank Sinatra. Claro, ese Frank Sinatra viendo ahí a esos gendarmes y diría, bueno, tal. Al final se cabreó tanto que creo que incluso lo que decías tú de que no lanzó la foto. Después, sí. No lanzó una foto, sino que es que creo que hasta le escupió. Escupió. O sea, Frank Sinatra escupió a un retrato de Franco. Joder. Ahí con sus dos narices. Entonces ya, bueno, No sabía dónde se metía. Sí. Bueno, bastante poco le pasó, ¿no? Yo no sé, ¿cómo estaría penado en aquella época escupir una foto de Franco? Pues imagínate, pues casi tanto como un tuit, ¿no? Casi tanto como un tuit. Pues parecido, sí. El caso es que, bueno, al final creo que pagó. Fue al final a declarar, reconoció el incidente, multado por desacato y alteración del orden público, y pagó ahí sus religiosas 25.000 pesetas. De la época. De la época. Que era mucho. Que no era un moco de pavo. Oye, soltó ahí un poquitín, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí, sí, se bajó los pantalones ahí, ¿eh? Sí. Y luego hay una frase muy mítica, pues esa policía militar acompañándolo hasta el aeropuerto, ¿eh? En plan de para asegurarse, como en las películas, ¿no? Sí, en plan sí, de para asegurarte de que te vayas de la ciudad, como le pasaba a Super Detective en Hollywood cuando lo acompañaban al final. Sí, sí. Vuélvete a Detroit. y dijo la frase esa, Borja, te dejo que la digas tú en inglés. ¿Cómo fue lo que le dijo? No sé, ¿a quién lo dijo? No, lo dijo al país en general, ¿no? Sí. I never go back to that fucking country again. Sí. Nunca volveré a este jodido país. Fucking country. Este mierda de país. Esta mierda, este jodido país, ¿no? Sí. De nuevo. De nuevo. Y sí, la verdad es que le hacía poca gracia a España, y luego sí que tuvo que volver en el 86 en un concierto que dio en el Bernabéu, que fue un desastre económico. Si bien es verdad que, claro, es que él viene con todo lujo, que estoy leyendo yo por ahí, que no está ahí, pero se alojaba en el Ritz, media planta para él, 200.000 pesetas al día de la época, claro, una pasta. Y, claro, no salieron las cuentas, claro, porque hizo lo que le dio la gana, gastó todo, y entonces, claro, luego a la hora de cuadrar, pues quién lo iba a decir, ¿eh? Con todos esos caprichos que no le salían las cuentas. Sí, sí, sí. O sea que era un pieza también, sin atrasión. De hecho, se dice que las entradas eran en el Bernabéu y acabaron regalando entradas a policías, militares y toda esa gente en Torrejón de Ardoz. Sí, sí. Bueno, la verdad es que Sinatra era un pieza, ¿eh? Sí, sí, sí. Llegó a tener 40 millones de seguidoras. Yo no sé si esto, que lo cogemos de un libro que creo que se llama No volveré a este país, me parece. Yo no sé si 40 millones de seguidoras, ¿dónde? ¿En el Twitter de la época? ¿En el Facebook? En correos, igual ahí en el US Postal, te decía, tienes 40 millones de... Te contabilizamos 40 millones de cartas, 40 millones de followers. Está lleno de correos contentísimos. Sí, dicen que fingió su suicidio para traer a la propia Ava Gardner, que esto da para un programa especial sobre todas las cosas que pudo hacer ese hombre, ¿no? Sí, sí, sí. Desesperado. Por ahora, sí. Sí, y lo que hablábamos antes de que le tuvo cantando por teléfono, y luego también Ava Gardner tenía también alguna frase mítica, ¿eh? Sí, decir, sí, por ejemplo, que no me contrataron como actriz, sino como algo que da gusto mirar. Exactamente, sí. Y el propio Frank Sinatra, para justificar sus amistades mafiosas, ¿no? Que es de lo que va un poco hoy el libro del programa. Si San Francisco hubiera trabajado en cabarets, yo lo hubiera conocido. Entonces hablamos reconociendo, pues eso, su vínculo, ¿no? Con la mafia. Finalmente enterrado. Murió y está enterrado como curiosidad. Con un mechero cipo y una cajetilla de Camel y con una frase que dice: lo mejor está por llegar. Pues exactamente. Pues esta era la historia de Frank Sinatra en España. Es una historia en la que no nos podemos poner de parte de ninguno. No, porque hicieron mal todos, ¿no? Hicieron mal todos, sí. Que eran unos liantes. Y la única Ava Gardner, quizá, ¿no? Que está así un poco a su rollo. Sí, no, claro. Sé. Estaba ahí, claro. Trabajando, claro. Sí, y los hombres, pues lo que hablamos un poco antes, como siempre, perdemos la cabeza, ¿eh? Acornadas, ¿no? Acornadas entre ellos. Sí. Perdemos la cabeza. Bueno, dejamos que Frank Sinatra cante sus últimas notas y ya nos despedimos, Borja. Sí, enseguida. Sí, un programa minutinos fresco. Para las 8, y aquí en Cinefagia FM, Radio Gras, en el 105 FM también. Would be in steel, just to feel, you are a beating close to mine. Oh, if you ever go. ¿Te diste cuenta, no, Borja? ¿Te diste cuenta que cómo se enlazó ahí Sinatra con Elvis Presley? ¡Qué bien quedó! Muy guay. Lo juro, ¿eh? Pero de casualidad, casualidad. O sea, cerré una ventana, pensé que lo había cortado, de repente salió Elvis Presley ahí al rescate. Pues mira, bien. como decías, Borja, ha quedado fresco. Sí, hemos llenado la harina. Sí. Y bueno, y para el programa de hoy tenemos una banda sonora también muy interesante, que es la de la misma manera que teníamos muy claro que íbamos a hacer cinefagia. También teníamos muy clara la banda sonora. Sí. Desde muy entrada, desde la tarde hoy. Desde un minuto antes de empezar el programa decimos... De hecho... ¿Usar esta banda sonora? Sí. Lo que pasa es que... Vamos a contar la verdad. Lo que se cuece. Estaba sonando Chris Isaac en... Es verdad. En los temas random que suenan aquí en Radio Crash, con muy buena selección, por cierto, y muy buen criterio. Y estaba sonando Chris Isaac y dijo Borja... Algo donde salga Chris Isaac. O así con... Sí. Con blues... Un poco de ritmillo. Una road movie. Entonces me acordé de David Lynch, le eligió para su banda sonora de la película Corazón Salvaje, que hace una versión tremenda. Chris Isaac, aquí es además la época de los años 90, donde él tiene su culmen. Claro. Chris Isaac es un artista que yo recomiendo a todo el mundo, en cuanto no solo a canciones, ¿no? Pero tiene diferentes facetas. Tuvo un programa muchos años en la televisión americana y bueno. Uh-huh. Me gusta mucho. ¿De qué era el programa? ¿De relacionado con la música? Es un late night show de esos. Ah, ¿sí? ¿Tenía un late night Chris Isaac? Sí. Anda. No sabía yo que era un late night. Estuvo muchos años en la antena y eso. Y bueno, un tío con mucho carisma. Y bueno, esta banda sonora de Corazón Salvaje, esta película de David Lynch, como no, de la mano de Angelo Badalamenti en sus temas originales, pero también tiene diferentes canciones, por ejemplo este Wicked Game de Chris Isaac, yo que sé, también tiene canciones de Elvis Presley, por realmente ejemplo Alex Buster, Zen, Julie Chris, Glenn Miller y muchos otros, pues eso, que dan pues ponen sintonía a la gran película de David Lynch, otro referente. Al final todo se junta, ¿eh? Sí, todo aquí se junta. Casi siempre salen los mismos, pero porque son buenos. Y David Lynch que da una importancia suprema a las canciones en sus películas. Exactamente. Otros que saben elegir. Normalmente el que es un director de calidad no pone canciones de cualquier manera, ¿no? No. No dice, méteme ahí 10 temas. No, dice, ojo que te los mando. No son como nosotros. Que te los mando. No, bueno, nosotros tenemos la suerte de que al elegir películas, las películas ya... Nuestro trabajo ya lo hizo David Lynch en su época, ya lo hizo Tarantino, ya lo hizo toda esta gente, está, ¿no? Elegido, claro. Y te digo el renegror, ¿eh? Vamos a marcharnos con Wicked Game, de Chris Isaac, pero, ¿sabes? De los tres temas, ¿sabes cómo se llama el segundo de Chris Isaac en esta película? Blue Spanish Sky. Correcto. Azul. El cielo azul español. Español. Claro. Estaba azulado de aquella. Claro. Como los ojos azules de Frank Sinatra. Sí. Ahora se va a ir poco a poco enrojeciendo ese cielo. Bueno, pues nos despedimos aquí en Cinefagia, en Radio Crash, tu emisora resistente, en Radio Almaina ahí en Granada, en tu podcast resistente, porque tú te lo seleccionas a ti mismo y te haces esa programación. Y mandamos un saludo a todos los que nos escuchan, a todos los que estén disfrutando del verano, pues que siga así, si hace sol bien, si llueve pues también, y nada más, Borja. Os recordamos redes sociales, facebook.com/cinefagfm, @cinefagfm para nuestro Twitter, incluso tenemos también Instagram, y la página web cinefagfm.wordpress.com. Exactamente, muy bien, hoy redondo, hoy yo creo que la película quedó bien. Bueno, dicho todo esto, a que me da problemas en Spotify, que salta la publicidad, nah, seguro que no. Os dejamos con Wicked Game y que disfrutéis del cine allá donde sea. Hoy no hay agenda, pero buscarlo que hay, en el cerro. Aparecerá. Si os llaman, porque igual van al cerro y no os llaman. I never